Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme pa'l norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos La Encrucijada. Pavimentos y llevan heridas en el corazón. Última parada, pueblo de paso. Aquí es, yo pensé que era más grande. Ay, Michael, Michael, esta no es la ciudad frontera. Todavía nos falta. Pero aquí es donde dijo tu mamá. Ay, ve qué suerte. Camine, camine. Vamos a dar gracias a Dios. Pero yo tengo hambre. ¿Usted qué cree? ¿Ah? Todo el día ahí sentado y apenas una galleta me dio. ¿Cuál misa? Yo quiero ir a comer algo. Deme plata. Deme plata, deme plata. Solo eso sabe decir. Vea, allá hay un puesto de panes. Cómprese uno y me acompaña a la iglesia. Es solo un ratito, Michael. ¿Un pan? Ay, abuela. Vaya rápido y me busque en la iglesia, ¿sí? Y no me digas abuela. Este malcriado. Y antes de terminar, queridos hermanos y hermanas, tenemos las palabras de alguien muy especial, alguien que hace tiempo no veíamos en nuestro pueblo, Alberto. Hola, sí, ya, me voy, sí, buenas tardes. Yo sé que no tengo que darles las gracias por estar aquí porque, bueno, ustedes querían mucho a mi abuela y vinieron hoy por ella a recordarla. Pero sí quiero agradecerles por las muestras de cariño que en este año nos hicieron llegar a mi mamá y a mí. Este año sin la abuela no fue fácil, menos para mí, que hice muchos cambios. Me fui a estudiar a la ciudad como ella quería. Bueno, no me fue muy bien, pero bueno, eso fue por despistado, no importa. Y bueno, finalmente me fui al norte con mi mamá a buscar vida. Pero saben que siempre me han acompañado los recuerdos de mi pueblo y las palabras sabias de la abuela. Todo lo que ella siempre me enseñó. Ayudar a quien lo necesite, no importar de dónde venga ni a dónde vaya. Mi mamá hubiera querido estar aquí, pero es difícil venir tan seguido. Bueno, ustedes saben porque también tienen hijos e hijas allá y bueno, no es fácil venir y bueno, ya me enredé. La cosa es que solo quería decirles que mi abuela estaría muy contenta de verlos a todos ustedes en la iglesia y bueno, bueno, muchas gracias. ¡Con cuidado, hombre! ¡No vaya a tapar esas entradas de aire! Perdón, perdón. ¿No ve que se me daña la mercancía? Sí, patrón. Patrón, y adentro hay que ajustar algo, patrón. Dejar despejado el espacio. Tiene que entrar toda la carga. Sí, señor. Sí, señor. Mío, no encuentro la dirección. Ay, ¿dónde la apunté? Ay, Michael, recuerde, sirva de algo. Ay, mejor pregunto. Ah, señorita, buenas. Andamos buscando el hostal de José. El hostal, claro. Está muy cerca. Ay, no me diga. ¿Ustedes son Eva y Michael? Sí, yo soy la mamá de Lidia, la amiga de Esperanza. Y este es Michael. Ay, yo soy Ángela y vivo en el hostal. Vamos, está a 2 cuadras. Entonces, Michael, ¿vos sos el que va a pasar solo la frontera? Solo no, con una coyota. Ah, ya. Bueno, menos mal. ¿No le da miedo mandarlo con una persona desconocida? Es tan pequeño. Que no la oiga. Detesta que le digan que es pequeño. En la escuela lo molesta mucho por eso y, bueno, usted sabe cómo son. Él se cree grande. Aquel es el hostal. Llegamos apenas para la cena. Un año ha pasado desde la última vez que estuvimos en Pueblo de Paso. En un año pasan muchas cosas, como pasa la gente por los caminos inciertos de la migración, y por esas mismas rutas van ahora nuestras niñas y niños. Migran para reunirse con sus padres y madres, o porque quieren ganar dinero para su familia, o quizá porque solo quieren huir de un ambiente de abusos y dificultades. Pero no todos logran pasar. Solo en el 2006, México recibió a más de 50.000 menores deportados desde Estados Unidos. Aquí ves, detrás de este muro. Sí, está perfecto. ¡Burro, tiraste la bolsa! ¡Dámela! ¡No! ¡Dámela! La burra eres tú. Te dejaste la parte con jamón. ¡Vas a ver! ¡Ya, toma! De todas formas, con la lana que le quité a la vieja esa en el mercado, podemos comprar más cosas. Unos tacos. Pollo. Pollo. ¡Dame la lana! ¡Ja! No, yo me la gané. Vamos al pueblo. Yo compro el pollo. Y para mañana tú consigues más lana. Pueblo de Paso regresa en unos instantes. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.